actores, productores que ya están en la industria. Y pues básicamente, para que lo entiendan en términos colombianos, un Nepo Baby es un hijo de papi y mami. Para los que de pronto no entienden cuando, porque Nepo. Si enredamos la pita diciendo no, que los realizadores, que los productores, que hijos de yo no sé qué, la gente dice, ¿qué? Pero en la X, ¿de qué hablan? ¿Qué cosas dicen? Papás reconocidos. Exactamente, un hijo de papi y mami, un hijo de ricos. Y hay una cosa, y es que son criticados porque dicen que no tuvieron méritos para llegar a donde están. Por ejemplo, si hay un gran empresario y su hijo, cuando se retira el papá, asume la presidencia de la compañía y al lado habían 4 o 5 personas que habían hecho carrera, ahí los critican y dicen es que es un Nepo Baby porque no se tuvo que esforzar para lograr, sino que es hijo de papi y mami y heredó. Estas son mañanas en la X103.9 FM. La temporada Blue de Hyundai está de vuelta. Disfruta de un diagnóstico 360 gratuito, purificación de cabina sin costo y descuentos especiales en servicios. Además, descubre precios increíbles para llevar tu nuevo Hyundai hoy. Aprovecha porque es por tiempo limitado. Hyundai, sigue lo que sientes. ¿Qué películas han causado que usted se salga de una sala de cine? A mí nunca me pasó, yo nunca me he salido de las salas de nunca. Porque te duermes. Claro. No, la verdad es que cuando yo me duermo casi en todas las películas. Porque y está en la segunda, la volviste a ver completa sin dormirte. Alcancé a cabecear porque ya me di cuenta que es que el problema es la hora. ¿A qué horas fue? Puede ser. Tardecito. Si yo le voy a una película a las 3 de la tarde, me estoy durmiendo a las 3:35. O sea, de mañana. Es como la siesta. Yo le voy a una película a las 9:30 de la noche, a esa hora mi cerebro está como diciendo, es hora de trabajar, Alejandro, sigamos. Y yo digo, pero he trabajado todo el día. Y dice, no importa, este es el momento para trabajar. Y está toda tu atención puesta ahí. Qué bueno, vamos ya. Ya entendí. Okay. Lo cual, pues, ayer le estaba preguntando a ChatGPT, ¿oíste? ¿Por qué no puedo dormir bien? ¿Y qué te dijo, pasa? Hermano? Me dijo, no hay nada que hacer. Me dijo, hermano, no. Toca que se acostumbre. No, mentiras. Sí, tú seguiste. Espera. Tú hiciste un ejercicio de quedarte dormido estando completamente quieto y contando hasta 300. Claro. ¿Lo volviste a hacer? No lo volví a hacer. Entonces. Porque requiere disciplina y yo no soy muy disciplinado. Bueno, lo pero primero difícil. Paso es reconocer. Yo lo intenté y no pude. Películas que le han causado que se salga del cine. ¿Qué ha dicho la gente? Darío dice, Piratas del Caribe, incluso me dormí como a los 5 minutos de haber comenzado. O sea, se durmió pero no salió. No, Sebastián, creo que se durmió y después se fue. Sebastián dice, Hostal, Javier y Johnny, el Joker 2, Juan Camilo, Crepúsculo y la última película. Uy, no. Y también por acá dice Ryuki, El Cuervo 2024. Casi me salgo de la sala de mi casa. En serio, la vi en ¿de la sala de la casa? pues, hombre. Peor aún, pero estuvo buena esa. Y también por acá, Sergio es Insomnio con Al Pacino y Robin Williams. Me dio sueño. Okay. Mira, de esa no. Son las 9 de la mañana, 9 minutos y mañanas de la X103.9 FM. Lizzo, que está bien perdida. Sí, ella estuvo hace una semana lejos. Lo que pasa es que ella está entrenando, está bajando de peso. Ah, ok. Y la semana pasada se cansó del tema de decir que estaba feliz con su cuerpo y todas esas cosas. Sí, y Alejo. Ahora ha decidido bajar de peso. Exacto. Y entonces imagínate que en medio de todo este proceso, hace precisamente una semana, se pegó un atracón de comida. Y lo compartió diciendo que se sentía muy mal porque pues había comido, como mejor dicho, como no lo había hecho hace mucho tiempo. Y entonces dijo, yo sé que muchas personas están pasando por este tipo de problemas y quieren bajar de peso. Y pues sí, hay una parte que la está criticando por, entre comillas, traicionarse. Otros, por otro lado, están diciendo que está bien si lo está haciendo por salud y si ella quiere hacer eso, pues que lo haga. Pero sí está en ese camino, Alejo, de perder peso y lo confesó. Hablando de eso, estaba leyendo hoy en la prensa que en Estados Unidos por primera vez ha bajado como en 50 años en un 2% la obesidad. ¿Ah, sí? Wow. Sí. Mira. Dicen los medios de comunicación en la mañana de hoy, los medios de comunicación estadounidenses, que gracias a la aparición de estos medicamentos para perder pesos, para perder peso, un aumento décadas en la obesidad se ha reversado. Esta es una cifra récord en la salud pública estadounidense, dice aquí el informe que está en una newsletter llamada Morning Brew, que recoge algunos de los titulares más importantes de la mañana y los envía a través de correo electrónico. Dice que la tasa de obesidad de los adultos en los Estados Unidos ha detenido su aumento y ha caído 2% entre 2020 y 2023, según los datos de la encuesta de evaluación de salud y nutrición nacional. Ok. Entonces, dice aquí, 1 in 8 American adults has used these drugs. Uno de cada 8 adultos estadounidenses ha utilizado estos medicamentos, lo cual resulta en la pérdida del peso corporal total del 3 al 12%. Mucho más que lo que pueden hacerlo los cambios en los estilos de vida. Los graduados de la universidad, dice, who are more likely to take the new class of weight loss drugs are seeing the steepest decline. O sea, los universitarios son los que más han bajado de peso. Dice, the usage of these medications took off in 2021. El uso de estos medicamentos despegó en 2021, justo en el periodo cuando empezó a caerse también esta tasa de obesidad, según el periódico The Independent. La caída, dice, if the fall in obesity rates is sustained, it would be a public health victory on par with the decline of a cigarette smoking. Dice que si la caída de la obesidad se sostiene, se mantiene, sería considerada una victoria de la salud pública junto a la caída de los del consumo de cigarrillos, dado que la obesidad aumenta el riesgo de enfermedades como diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, otro tipo de cáncer. Entonces, pues ahí está el tema, sí, relacionado con, claro, con Lizzo, que sonaba ahí en Mañanas de la X103.9 FM. Mañana tenemos película. Mañana tenemos película, qué dicha. Es el momento de encontrarnos, de seguir celebrando estos 30 años. Y con los Talking Heads que los llevamos en el Cora. Stop Making Sense se llama la película. Va a ser en la Cinemateca de Bogotá. Y nos vemos allá a las 7 de la noche. A las 8:15 comienza la película, así que allá estaremos con todo el equipo de la X Más Música. High and Dry de Radiohead en las mañanas de la X103.9 FM. Son las 9:45. Uribe DJ está en las mañanas. Vi su reseña de Joker en su reel. Sí. Me llamó mucho la atención y me encantaría que conversáramos un poco sobre, claro, sus impresiones alrededor de Joker 2 Folia Do. Pues, hombre, a mí me parece que hay mucha cosita que rescatar, como lo decía en el video. Me gustó mucho la cinematografía de la película, me gustó mucho la estética así... Mantiene. Gótica, pues, como tal, como se mantiene la estética. Me parecieron muy buenas las actuaciones, la actuación de... Pues Joaquín Phoenix siempre ha sido un gran actor, Gaga ha demostrado que tiene lo suyo. Lo complicado de la película es el tema musical. Pero es un musical. Sin duda, pero es un tema complicado de digerir, sobre todo en exceso, porque es que es un musical en exceso. Pero pues es que una película musical es un musical, Uribe. Claro, pero no necesariamente. O sea, usted ve Chicago, por ejemplo. Sí, correcto. Chicago es un musical, está llena, claro, de música. Y Chicago, o sea, una película es la musical, Chicago es... se llama musical porque está llena de música, ¿no? Sí, pero mejor dicho, hay musicales de musicales, hay películas que son 100% cantadas, ¿no? Que uno entiende que es musical o está basada en un musical ya existente, ¿no? Por ejemplo, Rock of Ages. Uno ve Rock of Ages y uno sabe que no hay un minuto de esa película que no sea cantado. Aquí, digamos que, teniendo en cuenta lo que la gente estaba acostumbrado, porque la gente va con la referencia del primer Joker, que esa es otra cosa complicada. Sí, no sé, mejor dicho, creo que la opción de musical para esta película no era la mejor opción. Sí, yo creo que hay una observación que vale la pena hacer, y es que si a usted no le gustan los musicales, pues este musical puntual, pues no le va a gustar, ¿sí me entiendes? Sí, sí, es decir... Sí. Y es un género muy complicado. Desde un principio hay una cosa que vi en redes sociales con mucha frecuencia, y es que por alguna extraña razón, a pesar de que, por ejemplo, en medios como la X Más Música, dijimos desde el principio que esta película... Es verdad. Era un musical. Sí. Hasta el viernes la gente todavía está diciendo, ¡ah, es un musical! Y uno dice, pero... Sí. Así fue, así se promovió, así se mercadeó. Sí, no crean. Así fue. No, o sea, mucha, la película mucha gente no. Es un musical. Lo que pasa es que, repito, dos cosas. Si a usted no le gustan los musicales, pues no hay forma de que, por más que le haya gustado la primera, esta le vaya a gustar, porque es un musical. Ah. Y segundo, la música en este musical juega un papel muy diferente al papel que juega la música en otros musicales. Porque, como le decía Todd Phillips a la periodista Terry Gross de la radio pública estadounidense en su podcast Aire Fresco, en Fresh Air, la música tiende a enaltecer el espíritu de los protagonistas de la película. Acá no. La película, la música juega un papel completamente distinto. Me gustaría compartirles un poco ese podcast, porque creo que Phillips hizo cosas que no nos dimos cuenta que hizo con Joker. Hay un trasfondo artístico muy profundo en el acercamiento de Phillips a Joker, empezando, entre otras cosas, por su obsesión con contar la historia de un personaje solitario e individual, luego de haber pasado gran parte de su carrera dedicado a contar historias de hombres en grupos, ¿no? Yeah. Él, Phillips siempre se ha destacado por hacer películas de comedia de tipos. Sí. Y de repente se le metió esta obsesión por hacer una película sobre un personaje, en un momento además, y en corriendo el riesgo de que los estudios no le compraran la idea, porque después de haber tenido tantísimo éxito con esa fórmula, es muy difícil que a usted lo saquen de ella. Es decir, okay, si usted se vuelve reconocido por contar historias de parrandas, de fiestas, sí, completamente salidas, sí, de tono. Sí, y para los que no recuerdan, Todd Phillips fue el director de The Hangover, ¿no? Que fue una trilogía muy famosa de comedia, ¿no? Claro. Después, y muy famosa y muy exitosa, ¿no? Ajá. Fue una película con mucha taquilla. Después de hacer eso, es muy difícil que a un personaje, y esto es en Hollywood, Uribe DJ, que usted se mete en un papel o se mete en una línea narrativa y que lo saquen de ahí, tiene que ser Steven Spielberg. Sí. O sea, que usted pueda explorar más allá de lo que lo hace famoso y exitoso, es muy difícil de hacer en Hollywood. Claro, usted como que se queda haciendo la misma película una y otra vez. Si, ¿no?, usted es exitoso haciendo comedias, es muy difícil que la gente le crea en drama. Eso es correcto. Y en el caso puntual hay dos cosas que me llaman mucho la atención, Uribe, y una de ellas que dice Todd Phillips a Terry Gross es que The Joker es Donald Trump. Ok. Él dice que la película se hizo para criticar a Donald Trump. Ok. Que, porque es la primera vez que elegimos a un personaje que está interpretando a un personaje, es lo que dice Todd Phillips, del origen de Joker, que cuando se sentó con... ¿de qué año es Joker? ¿Del 2018 o 2019? 2019. Uh-huh. Cuando Todd Phillips se sienta con Joaquín Phoenix a ser Joker, la primera cosa que tienen en mente es hacer un espejo de la elección de 2016. Y Joker es Trump. Él dice que, además de eso, es más, aquí está Todd Phillips hablando con Terry Gross sobre esa idea filosófica de Joker en Fresh Air. Well, it's funny, you know, in some respect you can think of Donald Trump. In some ways, I always think it's like the first time we've elected a president who's playing a character. I don't always believe Donald Trump believes the things he says he does, but in some ways he's playing a part. And it's worked really well. He became president. But you, for me at least, sometimes I look at it and go, did we elect a character and not this actual person? So, and is he still playing that role? So there's a little bit of a correlation to just, you know, movies tend to hold a mirror in general. And the other thing I think that, you know, we kind of played with in this film that is definitely happens and has been happening for a long time is this idea of corruption. And it's not just corruption, okay, the judicial system's corrupt, the media is corrupt in this movie. It's also the corruption of entertainment. This idea that if everything becomes entertainment, in other words, if a trial is put on TV and is sold as entertainment, if... That would never happen. Exactly. And if a presidential debate is sold as basically a UFC match, when you look at the graphics on CNN or Fox or whatever, and it's sold as entertainment. If all that is entertainment, then what is the entertainment that we all know and supposedly love, right? Ahí está Todd Phillips hablando con Terry Gross, Uribe dice, diciendo que él no cree que Donald Trump crea siempre que cree en todo lo que dice, ¿no? Dice, sí. Y dice que en muchas formas está simplemente interpretando un papel tan bien que termina convirtiéndose en presidente. Sí, yo creo. Pero que todos los políticos, ¿no? Que para él en particular las reflexiones, ¿será que elegimos un personaje y no una persona, y que esa persona sigue interpretando ese papel? Y agrega que hay un corolario relacionado con cómo las películas son un espejo en general, y la otra cosa con la que juegan él y Joaquín Phoenix en esta película y que ha estado sucediendo es la idea de la corrupción, y no solamente la corrupción en el sistema judicial, sino la corrupción en los medios de comunicación. Y por último, uno de los temas que yo creo que la gente pasa por alto por enfocarse demasiado en el hecho de que la película es un musical, es la corrupción del entretenimiento. Creo que hay un momento en la película que me parece muy contundente y es increíble, además, que viene acompañado del que yo creo que es el mejor número musical de la película, que es cuando cantan To Love Somebody juntos y hacen esta especie como de parodia del show de Sonny Bono y de Cher en la década de los 70, donde el Joker se pone bravo porque Lady Gaga empieza a cantar sola y le dice a Lady Gaga, le recrimina, le dice, no le estamos dando a la gente lo que quiere. Y ella voltea y lo mira condescendientemente y le dice, okay, baby, démosle a la gente lo que quiere. Y creo que esa escena es calcadita de Chicago, ¿no? Sí, claro, calcadita. Pero además es una parodia del entretenimiento. Es como está preparándote, sin que lo sepas, para una sorpresa muy contundente en la película, y es que, como espectador, lo que quieres que pase no va a pasar. Entonces, esperas que el Joker triunfe, tú esperas que el Joker esté, que el Joker de alguna manera se salga con la suya. Tú siempre quieres que ese villano se salga con la suya. Y la película te decepciona profundamente. Entonces dice Phillips que esa es la corrupción del entretenimiento, la idea, además, para cerrar, y esto lo conversaremos después en una media horita, dice Phillips que la idea de que si, por ejemplo, un juicio se lleva a la televisión para convertirlo en entretenimiento, y Terry Gross le dice, eso nunca pasaría, ¿no? Burlándose un poco del hecho de que, por ejemplo, estamos reviviendo el espectáculo mórbido que fue el juicio de los hermanos Menéndez a partir de una serie de televisión, es decir, convertimos este parricidio en un espectáculo televisivo, el espectáculo de O.J. Simpson, ¿no? Y luego dice Phillips, si vendemos un debate como una pelea de boxeo o como una pelea de Ultimate Fighting, las gráficas y las visuales de CNN, de Fox, se venden como si fuera una pelea. Si todo se vende como entretenimiento, entonces, ¿qué es el entretenimiento? Regresaremos con más observaciones sobre Joker y las observaciones de Uribe DJ y de Diana Rodríguez más adelante, y por el momento aquí está Harry Styles con Adore You. Ahí estaba Pink con su canción Just Like a Pill sonando en las mañanas en la X. Y empezamos una hora que amamos. Eso, con Andrés Felipe, porque es una hora para no controlarnos, es una hora para dedicarnos a lo rico, a lo delicioso, a lo que es, y tiene que ver con Parmesano Alpina, que presenta La Hora en la X. Son las 10 de la mañana, 4 minutos, así que sí, vamos a hacer un recorrido por todas estas cosas en las que no nos podemos controlar. Hay muchas cosas, desde ver películas y series en una maratón hasta dar mucho amor y mucha amabilidad a las personas. Yo no me controlo en eso. Yo siempre doy y doy. Entonces vamos a hablar de comida en que no nos podemos controlar, recomendaciones para dónde, todo gracias a Parmesano Alpina, porque si ustedes tienen miedo de echarle, no tengan nada. Miedo. No hay que tener miedo. Dejen el miedo con Parmesano Alpina. Exactamente. Escuchemos a Prince, esto que se llama I Would Die For You.